simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de La Falda, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, comienza la temporada de julio, se está empezando a ver bastante movimiento, creo que hay buenas expectativas para estas vacaciones que comienzan. Sí, realmente hay buena expectativa para las vacaciones, hay varias reservas, el Festival del Tango también es algo que motoriza en esta época del año las reservas en los hoteles, y estamos contentos en ese proceso. Recordemos que primeramente tenemos vacaciones de la provincia de Córdoba con algunas otras, y después las vacaciones de Buenos Aires, así que creo que julio tiene por lo menos un buen panorama en lo que es la parte turística. Bien, y bueno, esperemos que también de alguna manera la economía le dé una posibilidad a la gente de poder salir, porque el turismo es también una actividad que depende de una economía mínimamente holgada para que el habitante de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, salga de vacaciones. Sí, es como decís vos, es directamente proporcional, ¿no? Según la economía del país, el turismo se mueve. Si bien últimamente estamos viendo que la gente decide salir, por ahí no la cantidad de días con las que venía antes vacacionar, claro, pero mínimamente 3 o 4 días se toma para hacer un relax en el año, así que eso también nos favorece en ese proceso, ¿no? Intendente, ¿va a ser candidato a diputado nacional? Así es, estamos precandidato a diputado nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Así que se definirá nuestra posición en la lista el 13 de agosto en Las PASO. Es muy probable que usted finalmente llegue a ser diputado porque está tercero en la lista, por lo que pudimos ver. Sí, estamos número 3 en la lista, las posibilidades son altas, pero bueno, esto lo dirimirá la gente con el voto, así que veremos cómo se dan esa situación. Estimado intendente, en caso de usted ser elegido diputado nacional, ¿de alguna manera no estaría defraudando al voto que lo eligió usted intendente, sabiendo que en los pueblos la gente vota generalmente más a la persona y lo han elegido hace pocos meses para que continúe en su segundo mandato? En ese caso, ¿usted estaría continuando iniciando su segundo mandato y en el mismo momento prácticamente pidiendo licencia para ejercer el cargo de diputado? ¿Cómo analiza esto? Seguramente se lo van a señalar. ¿Cómo lo ve usted? No, sí, es algo que siempre se pregunta, ¿no? Hay varias cosas para analizar porque uno no puede hacer futurología de esta situación porque depende de varias aristas para uno llegar a poder ocupar el lugar. Como vos decís, si bien hasta el número 3 de la lista es algo que se puede llevar adelante, se puede concretar. Pero bueno, creo que el esfuerzo que se hicieron en los primeros 4 años no solo se reconoce a la persona, sino al equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo sigue trabajando el mismo, ya tenemos planificado el gobierno para 4 años más, así que yo el 1 de septiembre asumo como intendente de la ciudad de La Falda. Para mí, lo primero en mí está la ciudad de La Falda, así que vamos a hacer todo lo posible para que nuestra ciudad siga creciendo, y después veremos esta posibilidad, si se concreta, de qué forma explayarla para poder mejorar y también darle una oportunidad a los faldenses, ¿no? Tener alguien en el Congreso que pueda motorizar distintas cuestiones para hacer llegar fondos a nuestra ciudad y poder gestionar también es un buen lugar para hacerlo. Pero bueno, creo que esa es una pregunta que se va a dar. Hay que decirles a los ciudadanos de La Falda que se queden tranquilos, que nosotros, el equipo de trabajo va a seguir funcionando igual. Y yo voy a estar acompañando de donde me toque acompañar para que sea lo mejor para la ciudad de La Falda. Bien, y pudimos ver en las últimas elecciones el avance de Juntos por el Cambio en Punilla, recuperando municipios como Valle Hermoso, Huerta Grande, Vialé Macé, y a nivel provincial, ahora con mayoría en la legislatura y en el Tribunal de Cuentas. De alguna manera, Juntos por el Cambio en Córdoba está avanzando algunas posiciones. Sí, sí, ha tenido mucha fuerza, como decís vos, Juntos por el Cambio recuperó 50 localidades en este proceso eleccionario, así que creo que es muy positivo. En el caso del centro de Punilla, nos beneficia mucho porque vamos a tener 4 localidades continuas con el mismo gobierno, así que también es más fácil para tomar decisiones en conjunto, creo que es positivo. Y como decís, ¿no? Con una mayoría en la legislatura y mayoría en el Tribunal de Cuentas, que creo que es muy sano para la democracia, de que alguien pueda gobernar, pero también que esté controlado o limitado para llevar adelante las acciones, así que creo que en la provincia también eso es positivo, hay que tomarlo de esa forma, y creo que esto se va a reflejar también en las elecciones de las PASO y en las generales en Córdoba, ¿no? Como ya lo he dicho alguna vez, creo que Juntos por el Cambio va a tener una buena diferencia en nuestra provincia. Estimado Intendente, como usted decía, asume el 1 de septiembre, le queda un mes y medio a la gestión actual, prácticamente pudieron cumplir con todas las promesas de campaña para este primer mandato. Así, estamos muy orgullosos de eso, de cumplir casi el 90% de las promesas. Nos han quedado 2 o 3 cositas justamente que no se han podido desarrollar por el tema de la pandemia, que era la escuela de oficios, por ejemplo, una, que estamos pendientes ahí. Si bien hemos trabajado con las universidades populares para rebajar cursos de oficio, pero bueno, queríamos formar la escuela municipal de oficio, así que bueno, esperemos que eso se pueda concretar en la próxima gestión, porque creemos que son cosas importantes para la ciudadanía de la FALC. Y el tema del presupuesto participativo, que fue una de las medidas más novedosas y de avanzada que tuvimos en la zona, ¿cómo viene la implementación del presupuesto participativo? Bueno, muy buena pregunta, porque eso ya está, o sea, ya está puesto en nuestro presupuesto. Se ha presentado proyectos de distintos centros vecinales. Así que bueno, esperemos que este año concretar algunos de ellos, ya hablamos con ellos, y que el año que viene sea más fuerte ese aporte que haga el municipio en estos presupuestos participativos, que decida la gente, ¿no? Para que pueda llevar adelante la obra necesaria en su vecindario, ¿no? Hablamos con el intendente de la FALC, el señor Javier de Minger. Estimado Javier, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente para usted y gracias por comunicarse. FM 99.3. Vivo y directo. Panorama. Punto panorámico en plena mañana.